sé por qué bailé la rumba. Vaya, gocé la conga, vaca, pero después que el mambo se va, viene el virus. Bailé la rumba, vaya, gocé la conga, vaca, pero después que el mambo, let's go, cama ni vira. También me gusta.